entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un nuevo día. Estamos a miércoles 15 de julio. Estamos a la mitad del mes ya. ¿Cómo van avanzando los días? ¿Cómo avanza? La verdad es que el tiempo va muy, muy, muy rápido. Pues os invitamos a que estéis con nosotros en los próximos 57, 58 minutos, que podamos compartir pues esa ilusión de radio que hacemos todo el equipo, Esther, Antonio, un servidor, y sobre todo, que nos permitáis estar con vosotros en estos minutos. Es algo importante para aquellos que hacemos radio cada día. Nos sentimos privilegiados por ello. 15 de julio, un día que nos va a marcar el Ecuador del mes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de info@radioadventista.com. Lo puedes hacer también a través de el teléfono 96265-1230 y todos esos aspectos importantes. Puedes comunicarte con nosotros. Nos gusta conocer vuestra opinión, nos gusta poder estar con vosotros, nos gusta poder disfrutar de vuestra compañía. En esta parte del mundo estamos en verano, en un verano caluroso. En otras partes del mundo estáis en invierno, en el hemisferio sur. Pues para todos, un calor especial de todo el equipo de Radio Adventista. Nos sentimos privilegiados de poder estar juntos, privilegiados de poder estar juntos haciendo radio. Si quieres radio a la carta, pues tienes el blog de Radio Adventista, radio-adventista.blogspot.com. Todo lo que configura el día a día de Radio Adventista. Pero sobre todo, la programación que puedas disfrutar en los momentos en los cuales pues no estamos emitiendo el programa en concreto, aunque emitimos 24 horas, pero para que puedas adaptarte a tu horario según mejor tus conveniencias. ¿Y la página web? Pues la página web, ya sabes, www.radioadventista.com, la web de Radio Adventista. Nos sentimos también felices cada vez que la visitáis y podemos leer vuestros comentarios, tanto en el blog como en Radio Adventista. La verdad es que es un placer, queridos amigos, poder hacer radio con vosotros, poder estar junto a vosotros. Hoy es miércoles, ¿qué tenemos? Pues tenemos, en primer lugar, tenemos el calidoscopio, una noticia muy triste que nos ha conmocionado. Después tendremos la selección musical, después tendremos las efemérides, a lo que acompañará el pensamiento y la entrevista del día. Como siempre, ya sabéis que hacemos una entrevista, en este caso pues son reediciones porque estamos en periodo estival, pero también son interesantes porque rescatamos del archivo las entrevistas que más nos han impresionado y que más pueden compartir con nosotros ilusión. Sabéis que a partir del 3 de septiembre pues tendremos de nuevo las entrevistas en directo, así que vamos a sentirnos privilegiados de escuchar la reedición de la noticia seleccionada para el día de hoy. Y finalmente llegaremos al final con el texto bíblico que nos permitirá ese aire fresco a través de la palabra de Dios. ¿Te quedas con nosotros? Si estás en la playa, si estás conduciendo, si estás a través de las emisoras de CBN Radio o de las FMs que tenemos por todo el país, pues bienvenido, querido amigo, querida amiga, a la edición de hoy, 15 de julio, de Entre Amigos. Fallece el bebé de Lija. Es fácil recordar que hace unos días fallecía la primera víctima de la gripe A en nuestro país. Y las técnicas de la medicina actual, muy avanzada y muy desarrollada, había permitido que el día anterior a su fallecimiento, tal vez por prescripción médica y por salvar la vida, A través de una cesárea, su hijo, ella estaba embarazada, pues se le había provocado su nacimiento y estaba en la unidad de neonatos del hospital. Era una noticia agridulce. De una parte, se había salvado la vida del niño y es cierto que 24 horas después su madre fallecía por diferentes complicaciones que son las causas de mortandad más importantes del virus tipo A. Pero nos sorprende la noticia que el hijo, que en principio había sido pues sacado de su mamá a través de una pues intervención quirúrgica, pues ayer fallecía y dejaba de existir. Nosotros no queremos centrarnos en los aspectos técnicos del procedimiento, si bien es cierto que el informe que dio el director del hospital es claro, concreto, pero nos queremos centrar en, sobre todo en la idea de que las acciones del ser humano están limitadas en muchas ocasiones por errores que, aunque puedan ser previsibles, simplemente son errores. Hoy se hablará mucho de la enfermera que aplicó mal un tratamiento, pero ese tema para nosotros está en segundo lugar, aunque no podremos evitar hacer alguna referencia a ello. Lo cierto es que lo que se había conseguido con una técnica pues avanzada y que es el resultado del conocimiento que tiene la medicina hoy de cómo funciona el cuerpo humano. Lo que habíamos conseguido a través de la técnica y de la ciencia de salvar una vida, un error humano, ha acabado con ello. Hay muchos más casos en la historia de la humanidad de errores humanos que de proezas y realizaciones de la ciencia que nos rodea. Independientemente de las circunstancias, si había o no había personal suficiente en el hospital, independientemente si se hizo bien o se hizo mal, lo cierto es que hay una realidad que es la que nos gustaría resaltar. El papá y esposo de la víctima de la gripe A regresaba de Marruecos de enterrar por el rito árabe musulmán a su esposa que había fallecido. Ryan se llamaba el hijo de esta mujer que falleció. Y si bien es cierto que el padre y la familia sintieron una sensación agridulce, es muy cierto también que un error humano ha acabado con la vida. Después de la operación, después de todo el proceso, la verdad es que nos sentimos especialmente tristes, porque finalmente todo lo que se había invertido, todo lo que se había hecho y sobre todo cómo se había ilusionado el corazón de ese padre y los familiares, porque aunque la mamá ya no estaba, por lo menos el bebé podía seguir viviendo. Las noticias de los periódicos, tanto de ayer como hoy, se centran en el error humano, en el error profesional de la enfermera que le suministró incorrectamente la alimentación. Pero nosotros no queremos quedarnos ahí, porque la sensibilidad de esa persona que se ha equivocado, no sabemos si las leyes y el proceso, casi con toda seguridad penal, al cual tendrá que enfrentarse, posiblemente la finalización de su carrera de manera abrupta tras el error, o la marginación a un segundo plano en las aspiraciones como profesional, es un tercer drama dentro de esta dramática situación que se extrae de los acontecimientos que se han vivido en el hospital en Madrid con respecto a este caso. ¿Es fácil o no es fácil cometer el error? el error está cometido. Y me gustaría tener en este momento palabras de aliento para el padre, pero también palabras de aliento para la persona que se ha equivocado y para sus familiares, porque también detrás de esa enfermera hay una familia, hay un proyecto de vida que no será fácil de intuir, que puede ser trucado y puede tener serias dificultades. Si bien es cierto que, como decíamos, todos los periódicos hablan del error, pues también es cierto que se intentó que el error de la enfermera no llegara a la muerte del bebé, pero finalmente no se pudo evitar. Los periódicos nos cuentan, sobre todo los digitales, que son los que consultamos, nos cuentan todo lo que se hizo para reanimar al bebé. Pero no, no fue posible. Cuando a las 28 semanas de gestación el parto fue provocado por una cesárea, frente a la inminente posible fallecimiento de la madre, pues no se pensaba en que un fallo humano pudiese terminar con la vida de este proyecto en el cual se había invertido mucho dinero, muchos recursos y sobre todo mucha ilusión. Pero ahora, a la muerte de la madre, la muerte del hijo y la desesperación que tal vez alguien pueda pensar que no son comparables. Pero me gustaría que pensásemos un poco también en la realidad que estará viviendo ese profesional que con su equivocación, tal vez por falta de especialización, por falta de medios, por falta de lo que fuera, está viviendo un drama personal que no ha acabado ahí. Se enfrentará posiblemente a un proceso judicial, se enfrentará posiblemente incluso a una condena de responsabilidad que ya no puedo prever cuál será la dimensión. Pero lo cierto es que a partir de ahí, de un drama por una enfermedad de la madre, pasamos a dos dramas más, el del niño que ha fallecido y el de la profesional que se enfrenta al descrédito, a la falta posiblemente de futuro y posiblemente también a el trucado esfuerzo de una profesión que posiblemente ama profundamente y que no estaba calculado ni nadie le enseñó en ningún libro lo que pasaría si se cometía un error de esta magnitud. Las autoridades sanitarias reconocen el terrible error, ese es el epígrafe de algunos de los titulares de los periódicos de los últimos dos días, y finalmente nos encontramos con ese drama personal del cual yo quiero extraer, porque el drama personal es una situación que aparece tras los eventos y que sigue marcando la vida del ser humano. Desde aquí me gustaría decirle tanto al padre como a los familiares de Ryan, como a la profesional que cometió el error, que hay una solución especial de parte de Dios para tratar el corazón sangrante de un ser humano. Posiblemente no se conozcan nunca una parte y la otra, pero ese Dios maravilloso y misericordioso que tenemos a nuestra disposición los seres humanos tiene la capacidad de consuelo para él, para el padre, para los familiares y consuelo para ella. La vida sigue, y la vida sigue con la dignidad que Dios nos da, con la dignidad que Dios nos entrega. Me gustaría poder ponerme en el lugar del papá y de la enfermera. Por una situación contradictoria, los dos sufren y padecen. Pero Jesús dice en el texto de la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A ese descanso especial, queridos amigos, es al que yo me estoy refiriendo en esta mañana. A ese momento especial en el cual el corazón del ser humano se quiebra, se rompe por una acción que no tenía calculada. ya no hay vuelta atrás, pero sí hay una mirada hacia el futuro. Y ojalá que tanto el padre como la enfermera puedan encontrar la paz que necesitan en su corazón, la paz que necesitan para seguir viviendo, y puedan reorganizar su vida y poner en las manos de Dios el pesar, el sentimiento y el cansancio del camino. Será una buena opción si van a Dios y depositan sus problemas sobre Él, y Él tendrá la solución que esperamos en momentos tan complicados, los que vive tanto una parte como seguramente la otra. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Déjame que me pare en el camino, pensar un momentito todo lo que ya he vivido junto a ti hasta aquí. Déjame que me ría de aquellos ratos que quería tener muy claro, cómo, cuándo, dónde y qué pedías tú de mí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto desvelo? Si eras tú mi Dios, quien llevaba mi velero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tantas preguntas? Si al final tú siempre sabías dónde ibas. Eso siempre ha sido así. Claro que es más fácil de decir cuando se dice mirando hacia atrás. Da miedo olvidarse de tu paz, esa paz que da saber que tú estás, que abrirás camino en el desierto, ríos en la soledad, y que yo solo he de dejarme usar. Y no dejes que me pare en el camino ni siquiera un momentito, que me olvide de lo que he vivido junto a ti. De esos ratos que no voy a tener claro, cómo, cuándo, dónde y qué vas a pedir de mí. Pero que igual que ayer, a su tiempo lo sabré, porque yo ya he decidido junto a ti mi camino recorrer. Entre Amigos. Pues la verdad es que ha sido un placer escuchar a María José Jimeno, nuestra compañera, en esa edición de ese CD que ha preparado. La verdad es que tiene una voz encantadora, tiene una voz muy, muy bonita. Ayer ya hablamos de ella, tiene el nuevo CD, como dicen los americanos, CD. ¿Cómo? Y bueno, ¿Qué se llama Tu Promesa. ¿Eh? Tu Promesa. Precioso. ¿Qué políglota eres, Antonio, de verdad? Sí, soy políglota. Y bueno, y la canción que hemos escuchado se llama Cada Paso. Está muy bien. Pues, ¿qué sucedió un 15 de julio, eh? Ya no decirme que no estamos a la mitad del mes, A la mitad del mes, sí, es cierto. 15 de julio, la mitad del mes. Cada día falta menos para que se acabe julio. Algunas personas que nos escuchan igual empiezan vacaciones hoy, ¿eh? Es posible. Una fecha que a veces empieza... Pues cuidadito con la carretera, ¿eh? Sí, mucho cuidado. Y a veces en los trayectos cortos, porque a veces son los que más accidentes provocan. A veces no nos ponemos el cinturón, vamos en zapatilla, vamos en chancla, vamos en bañador, que está todo muy bien, pero claro, hay que ir con cuidado y con precaución. El día que no 15, se repita la historia. La niña bonita, ¿no? Dicen que el 15 es la niña bonita. Lo siempre he oído, ¿no? El 22, los dos patitos y estas cosas. Está bien. ¿Qué cosas os enseñaban cuando erais pequeños? Bueno, pues vamos entonces con las efemérides de hoy. Hoy, 15 de julio, vamos a comenzar nuestras efemérides en 1834, porque fijaros, este día y ese año se publicaba un decreto de la reina regente María Cristina, viuda de Fernando VII, donde suprimía la Inquisición en España. Ya estaba bien, de Inquisición. ¿En qué año, perdona, dices? 1834. 1834, teniendo en cuenta que la Inquisición fue allá por el al principio del 1500, 1490 y tal, fueron unos cuantos años. Incluso la exportamos Estados Unidos, no que no existía. América, ¿no? Somos una potencia exportadora. Sí, de cosas malas, yo no sé. Madre mía, sí, tremendo. Ya está bien. En esos cuantos siglos hubo muchísima gente que perdió la vida por, a veces por su fe y por sus creencias y fundamentalmente. Es que hay cosas que yo no entiendo, ¿cómo es posible? Y por acusaciones falsas, en muchos casos. También. Siempre. ¿Cómo es posible que la Biblia, que es algo, que incluso la misma religión que promovía la Inquisición defiende que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Cómo puede ser que las personas que leían la Biblia fueran condenadas a quemarse? Bueno. Son cosas que realmente... Bueno, piensa que en una época de la historia la Biblia era el libro negro prohibido también. Es tremendo. ¿Cómo es posible ese momento? Por la Inquisición, ¿no? Claro, por la Inquisición. Fíjate, Antonio, estamos hablando del 1184. ¿El qué? Cuando se instauró la Inquisición. Pues ¿1184? Pues fíjate. ¿Tan pronto? Sí, de la que luego... Esa fue la primera, la primera, de la que luego nacieron en la bueno, edad claro, moderna. Yo hablo de la edad moderna, de la española, claro, digamos. Claro, la de 1478 en España. Exactamente, yo recuerdo que era la época de la conquista, de la reconquista, bueno, descubrimiento de América, ¿no? Pero 1492, La primera Inquisición se hizo contra los cátaros, claro, para extinguir a los cátaros, en el 1184 en el sur de Francia. Exactamente, los cátaros en el sur de Francia y los hugonotes en el norte de Italia y claro, ahí sí, es cierto. En Europa fue antes. La extendimos a América y la extendimos a Portugal. Antes, América, no, África y Oceanía, es lo que aprendíamos de pequeña. La verdad es que España fue una potencia exportadora, reconócelo, fuimos los primeros en el mundo. Pero podríamos exportar cosas positivas, ¿no? Sí, no cosas de este tipo. No sé, a mí lo que me llama mucho la atención es eso, que, bueno, en este caso, la reina regente María Cristina la suprime en nuestro país, pero realmente no ha desaparecido. O sea, la Inquisición sigue latente dentro de los concilios, etcétera. La Iglesia Católica no se ha abolido de base, o sea, no se ha negado, sigue ahí latente. Entonces, claro, eso es un poquito preocupante. Sí que lo es, sí. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. 1864, algo un poquito más amable, por lo menos al principio, fue que tal día como hoy también, un 15 de julio, Alfredo Nobel patentaba el explosivo denominado dinamita. Sabemos que tenían un uso que difería un poquito de lo que después el uso más convencional de este inicialmente producto. La dinamita fue utilizada a veces, sobre todo para hacer... Sabéis que la implantación de las vías ferroviarias, para hacer los túneles y para quitar montañas del medio y poder seguir con las vías, fue para eso, como el explosivo. La pólvora fue inventada por los chinos, ya sabemos. Siglos atrás. Por eso dice que la patenta. Y el uso, pues bueno, fue para otro. Y como tú dices muy bien, Esther, pues claro, la pólvora luego se utilizó para muchas otras cosas. Como entre, todo. Sí, sí. Como todo. Pero bueno. Se inventan las cosas por bien y acaban pues en malas manos. Con buen uso, ¿verdad? Y después se le dan usos equivocados o malos. Pues vamos a seguir con inventores, porque en 1890, también un día como hoy, Madrid dispensa un recibimiento apoteósico a Isaac Peral. Era el inventor del submarino. Exactamente, el submarino. Lo que no sé cómo llegó un submarino a Madrid, de luego. No, hombre, Madrid, no. ¿Tú no has escuchado hablar del mar de Madrid? El mar de Manzanares. Por el Manzanares. Bueno, en Barcelona hay una réplica de este, en el Museo de la Ciencia, y hay una réplica de este submarino, sí, pequeñito. El original está en Cartagena. Exactamente. Nosotros, los catalanes, pues tenemos una réplica. Claro, claro, claro. Una buena réplica. Sí, sí. Tenía que apostillar, tenía que hacerlo. Ajustada al presupuesto y objetivos. Bueno, después de esta broma, lo que quiere decir que es pequeñito, ¿eh? Yo no te entras, grande, no, dos, tres personas no allí grande, justamente no caben, ¿eh? Y bueno, pues está bien. Es igual que el de la cierva, ¿no? En su momento con el helicóptero, bueno, el prototipo de helicóptero también. Fueron españoles adelantados también un poco a su época. España también hemos sido... No, pero sí, España ha sido muy importante. Los que nos hemos atrasado somos la los generación actual, los españoles, sí. España ha sido muy importante. Lo que pasa es que los españoles nos hemos atrasado. Qué malos sois. Seguimos, vamos, va avanzando también un poquito más en la historia. En 1902, un 15 de julio, se inaugura en París la Conferencia Internacional para la represión de la trata de blancas. En 1902. Bueno, o sea, para la represión, y no se consiguió, de las tratas. O sea, no. Sí, actualmente todavía no, sigue existiendo. Sigue con otro concepto, de otra manera, pero lógicamente el abuso, todo lo que es la imposición por la fuerza de la voluntad de una persona sobre otra, pues claro, eso de alguna manera, pues eso es una cierta esclavitud, lo que provoca la esclavitud. Y las tratas de blancas normalmente, pues claro, desgraciadamente son utilizadas o para trabajos de esclavitud, de concepto de esclavitud, o sobre todo para el trabajo, digamos, de relacionado con el sexo, ¿no? Que sigue siendo otra esclavitud. Exactamente, sí, lo sigue siendo. Así es que, bueno, desgraciadamente todavía hay. Es terrible, ¿eh? Y quiero hacer un llamado, porque hay gente que piensa que esto está muy lejos, que esto no pasa en nuestro país, esto pasa en todas eso partes. Eso está en las calles de cuidado. Nuestras ciudades, muchas veces. A menos de 60 kilómetros de aquí, sí, hace menos de un mes, desmantelaron una red de trata de blancas, que era un negocio de hostelería muy bien camuflado. Ajá. Y hay cuatro personas en la cárcel por eso. Y pues nos parece, es decir, fue bastante espectacular, ¿eh? Nos parece bien. Y fue por la denuncia de una víctima, sí, que aparte de obligarla a hacer uso de su cuerpo indecorosamente, se le obligaba a hacer otras muchas cosas fuera de toda lógica. Bueno, pues estas cosas ocurren en nuestras ciudades. Que tengan mucho cuidado las jóvenes, ¿eh? Personas de eso, sobre todo son personas del antiguo países del este. Del este, sí, sí. Cuando van a divertirse por ahí, pues eso que los padres siempre dicen, ten cuidado, no dejes la bebida sola, que te pueden echar algo, no vayas al baño y vuelvas, no te la tomes, tal. Sí. Todo este tipo de precauciones tontas, ¿verdad? Que parecen tonterías, pero son importantes. Son importantes. Sobre todo ahora en verano, ¿verdad? Que se abusa un poco de estar fiestas un poco descontroladas y del alcohol y tal. Porque es cierto, aunque no va con el tema, pero dice que hay cantidad de personas jóvenes desaparecidas en estos momentos en España, que todavía la policía está buscando ningún tipo de pistas, ¿eh? Sí, sí. Así es. Y algunas de ellas, desgraciadamente, pues van a parar a eso, a mafias que son utilizadas, llevadas a otros países y, bueno... Bueno, en la película, evidentemente no recomiendo, pero que sí que me marcó mucho, Venganza, es una película que va justamente sobre este tema de la trata de blancas. De blancas. Bueno. Terrible, o sea, hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Esto existe y hay que prevenir. 1902. 1909. El médico Alexis Carrel da una conferencia en París sobre sus experimentos de trasplantes de órganos con animales. Bueno, 1909. Hoy en día ya el trasplante de órganos ya es algo que, bueno... afortunadamente se realiza con mucho éxito y muchas personas se pueden beneficiar. Las últimas informaciones que tenemos así de curiosidades dentro es el trasplante, no es un órgano, pero bueno, de la cara facial, de toda la parte, gente que es complicado, ha sido atacada por un perro, por un accidente laboral o por un accidente de coche. Enfermedades el trasplante de manos y bueno, y de otros órganos lógicamente internos, que hoy en día España en eso sí que somos potencia, y decir, a nivel de Europa somos el primer país de donación gobernantes en Europa y yo casi me atrevería a decir del mundo, porque estos días atrás se hablaba del trasplante de un pulmón para un niño pequeño, de la dificultad en los medios de comunicación, se habla de la dificultad porque no solamente es suficiente de que haya otro joven que quiera ser donante o que muera y es donante, sino porque a veces los niños, no es lo mismo trasplantar un pulmón de 12 años a un niño de 3, claro, lógicamente. Entonces eso dificultaba, ¿no? Y explicaba que España es una de las, en este potencias, caso, de los primeros países de donantes de órganos en el mundo. Somos solidarios, algo positivo. Sí, en este sentido sí, hay que felicitarnos. Sí, sí. Muy bien, pues nos felicitamos. Uh-huh. 1971, el príncipe Juan Carlos, en aquel momento, según una disposición, asumiría la jefatura de Estado en caso de ausencia o enfermedad de Franco. Sí, como así, pues, de hecho, ¿en qué año has dicho, perdón? 1971. 71, bueno, murió, fue en el 75, o sea que ya pues estaba encaminado, la verdad es que... Uh-huh. En el 78 juró la Constitución. Franco, sí, pues dejó las cosas, pues eso, como él, como se decía, ¿no?, en algún libro que se publicó en aquella época, atadas y bien atadas. Uh-huh. Y la verdad es que la transición, tuvimos suerte de ser ejemplo para otros países que en estos momentos están en transición de dictaduras a democracias, y España fue un ejemplo, la verdad es que hubo algunos coletazos, lógicamente, uh-huh, al final y tal, pero tanto el ejército como la vida social política, pues hubo a asumir su papel. Yo creo que en este caso Adolfo Suárez tuvo una importancia tremenda en esta transición, y el rey, lógicamente. Y la izquierda. Y la izquierda también, que supo estar a lo que se exigía en este momento. Y no es política, es historia. No, es historia. Gracias. Y luego nos dice algún oyente, es que meter en política, ¿no? Es que es historia. Gracias a todos, tanto al Partido Comunista como a la UCD en su momento, como al rey, como al grupo militar en ese momento, pues... Bueno, la transición que tuvimos fue ejemplar y gracias a Dios lo pudimos hacer en paz, ¿no? Y desarrollado. Ya tuvimos bastante guerra en su momento. Ya estaba bien. Sí, ya está bien. Cumplimos está el cupo. Bien. Sí. Pues fijaros, seguimos hablando de la familia real, porque en 1976, también un día como hoy, un 15 de uh-huh, julio, el rey de España renuncia al privilegio de presentación de obispos ante el Papa. Uh-huh. Qué curioso. Muy bien. Bueno, pensemos que estamos en estos momentos en un gobierno laico. Supuestamente. Supuestamente. Hombre, en el 76 pero, no, en el no 76, estaba tan definido. Todavía, ¿eh? No, pero en estos momentos que... sí. Y era una prerrogativa del rey el presentar, pues eso, a los obispos, al Papa y tal. Es una de esa mezcla de Estado y religión, ¿no? El rey en esos casos sí que ha renunciado a ciertas atribuciones que tiene la Casa Real en ese sentido, porque el rey, él es consciente de que tiene que ser rey para todos los españoles. Y en estos momentos, la mayoría durante muchas décadas ha sido católica, pero que en estos momentos hay grupos bastante numerosos ya de creyentes, protestantes y musulmanes y judíos que convivimos en España, y el rey, pues claro, tiene que guardar un poco esa apariencia y ser rey para todos, ¿no? Aunque lógicamente su afinidad y tal vez su cercanía con la Iglesia Católica, por ser la Iglesia mayoritaria durante muchas décadas, pues lógicamente, bueno, está ahí palpable, ¿no? Pero sabemos bien que la reina especialmente ha visitado otros templos no católicos y que ha estado presente en ceremonias y en actos no católicos, cristianos, lógicamente protestantes, y uh-huh, eso nosotros se lo agradecemos porque de alguna manera es un reconocimiento social. Y los acuerdos que se llevaron a través de la FEREDE con el Estado, pues quitaron algunos agravios comparativos, que todavía existen muchos, pero, sí. Pero bueno, estamos en estos momentos en un país, yo considero, de derecho, y que las minorías religiosas, sobre todo, pues bueno, tienen su voz y son escuchadas, al menos en los altos estratos de la política española. Luego, en lo que es el día a día en la calle, pues es otra cosa, y hay que reconocer que la tradición católica en España sigue pesando mucho, y que, bueno, España durante muchos siglos fue todavía pues la reserva católica espiritual de Europa. Sí. Seguimos. 1991, la banda terrorista Terra Iure, autora de más de 160 atentados con una única víctima mortal, anuncia su autodisolución. Bueno, muy bien, nos parece, muy bien. ¿Qué pasó con ellos, Antonio? Bueno, pues ¿Hay gente en la cárcel todavía o no? No tengo mira, idea. Mira, si te digo la verdad, no lo sé en este momento, porque ¿de qué año has hablado? En el 1991. Bueno, en el 91, pues Posiblemente haya... De todas formas, piensa que los atentados que tuvieron con causa de muerte fueron muy pocos. Una única víctima mortal. Pero bueno, 160 atentados. Intentos hubo. Sí, sí. O sea que y luego hubo otro grupo, hombre, también, sí, el Grapo. Si lo intentaron 160 veces y solo acertaron una, hicieron bien en disolverse, porque ni como banda terrorista servía. Bueno, no hagamos bromas de esto. No sabemos si lo que pretendían era eso, o fue precisamente un fallo técnico, porque sus atentados eran más bien para o eran muy malos o eran muy buenos y sabían hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, nos alegramos mucho que dejaran las armas. Exactamente. Se consigue más por la palabra, como muy bien se ha demostrado, por lo menos en ese territorio. Lo que sí quiero decir que algunos miembros de ese movimiento militar, no voy a mojarme mucho porque tampoco las consecuencias, hoy en día están partidos políticos catalanes y ahí están. Ay. Quiera saber más, que mire en internet. Que estudie. 2002, 15 de julio, la presidencia de la Unión Europea apoya a España y exige a Marruecos que se retire del islote Perejil. Oh, ¿os acordáis de aquello, no? Hombre. Si nos llegamos a quedar sin Perejil. ¿Qué íbamos a hacer con la plancha, con los champiñones a la plancha sin Perejil? Madre mía, y con su ajito de Perejil, qué bueno que están. Bueno, la verdad es que fue... Es un islote que no tiene nada. Nada. La verdad cuatro cabras. Pero... Nos enseñaron geografía, porque yo no tenía ni idea que existía. De todas formas, hombre, tiene su importancia dentro de lo que son las relaciones institucionales entre países, porque eso es territorio español, aunque sea un peñón que no sirve para nada. Pero claro, es territorio español, y España lo que no podía permitir es que, claro, hoy empiezan con perejil, y luego acaban mañana con... se llevan el ajo, luego se llevan con la ensalada, y nos quedamos sin paella y sin comer. O sea que... Y luego, pues lógicamente, ya sabéis las grandes presiones que existen constantemente entre Ceuta y Melilla, ciudades españolas, territorio español, ya desde el siglo XIV. O sea que, bueno... Bueno, y aprovechamos para pedir la resolución para el tema del Sáhara. Del Sáhara. Y bueno, tenemos otro contencioso con Inglaterra, con Gibraltar. O sea que estamos ahí todos liados. Eso es para que no nos aburramos. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver. Sobre todo que las gestiones se hagan en conversaciones. Sí. Si hace falta, delante de una paellita buena... Y estas cosas... Que se conversa casi mejor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos al año 2002, porque en ese año y en este día más de 100.000 niños mayores de 9 años eran juzgados como adultos y vivían hacinados en las cárceles de Filipinas con violadores, asesinos y narcos. Y lo triste no es que en aquel momento fueran tantos, sino que todavía lo siguen siendo. Sí. La verdad es que esas prisiones... Las prisiones de Filipinas, algunas de Colombia... Bueno, por no de dar nombres, hay algunas prisiones en el mundo... que son prisiones, bueno, esos son infiernos, deben ser, no sé. Bueno, yo recuerdo una película que habla de una prisión en Turquía, pero que a mí me marcó muchísimo. Y bueno, la verdad es que las prisiones, teóricamente, el origen es para privar de libertad y ser un centro de rehabilitación para los presos. Lo cierto es que hoy en día, pues la mayoría de los países se ha convertido en un local donde se hacina a presos de todo tipo y de todas edades, y que bueno, aquello es un mundo y hay una ley interna tremenda. O sea que no sé, la verdad es que yo creo que solamente por eso algunos jóvenes, algunas personas que se dedican a hacer tráfico a veces de drogas y tal en ciertos países deberían evitarlo, ¿eh? Porque las cárceles ahí tú ves cárceles en España y dices, bueno, tienen su televisión, tienen su patio, tienen su tal, su comida. Yo no digo que se viva ni bien ni mal, solo digo que hay muchísima diferencia con otras cárceles en otros países. Evidentemente. Y la verdad es que yo qué sé, no sé, la gente se lo tendría que pensar. Siempre. Porque el que la hace, paga, al final la paga. Ahí está. 15 de julio de 2005, las intensas lluvias dejan más de 10 muertos y a más de 12.000 personas sin hogar en Rumanía. Oh, vaya. Últimamente no la verdad tenía, es que tenemos muchas inundaciones estos años, muchos terremotos, muchos tsunamis, muchas cosas raras. Sí. Yo no sé, es una situación complicada. Bueno, también 15 de julio en 2007, en España, Sofía, la segunda hija de los príncipes de Asturias, era bautizada en el Palacio de la Zarzuela. Ah, la rubita está marquita. Bueno, hoy ya es mayorcita, sí, la chiquinina, está muy bien. Bueno, pues, y bueno, pues lo felicitamos. Evidentemente, pues... Futuro... reina de España, ¿no? Uh-huh. Algún día. Aunque su madre me parece que no cree mucho y tal, pues bueno, sabemos que lo que hablamos antes, ¿no? Somos un estado laico, pero realmente no tan laico. Entonces, en bueno, estos pues, momentos parece ser que el único sucesorio tendría que ser un chico, pero si no se cambia la constitución, ¿no? Pero veremos bueno, es igual, ver, oye, mira, tampoco que reine el que quiera, pero que lo haga bien. Felipe fue el tercero, a lo mejor esta vez va igual, no se sabe, eso no se sabe. Ya tomarán las decisiones que tengan que tomar. Sí, yo posiblemente nosotros que estamos aquí ya no lo veamos, porque todavía falta, tiene que acabar Juan Carlos, tiene que reinar Felipe y después vendrá quien venga, o sea que igual ya ni estamos aquí. Bueno, yo no tengo problema. No, no tampoco. En 2007 también, y terminamos con esta efeméride, un 15 de julio, los obispos de Estados Unidos pagan una sanción récord por los abusos de curas a menores. Hace pues, poquito también salía aquella noticia de Irlanda. La responsabilidad civil. Pues muy bien, que paguen, oye. Que paguen diferentes lugares y deberían tener también cárcel. También, sí, sí. A mí lo que me parece bien es precisamente eso. Da igual la religión de la que seas. Si cometes un delito, tienes que ir a la cárcel. Claro. O sea, no me parece justo que dentro de ciertas religiones los delitos se traten en... De diferente manera. Sí, no me parece justo. Deberían ir a la cárcel. A mí tampoco. Pero bueno, hecha esta reclamación... Pues, la verdad es que es una lástima, es un desastre. Seguimos. Nacimientos y defunciones en un 15 de julio. Pues fijaros, en 1606 nacía Hammerson van Rijn Rembrandt. Nos quedamos con Rembrandt, sí. Pintor holandés. Ahí sí que lo estamos sí, porque si os digo Hammerson, nos quedamos así como no, que no, ¿no? No, yo la verdad. Pues sí, unas pinturas muy dulces, muy coloristas, muy, muy suavitas, ¿verdad? Con esas mujeres... ¿Pastel? Sí, pastel, las mujeres o los colores. No. Las dos cosas. Los colores. Bueno, muy bien. Y en cuanto a fallecimientos, pues en este día también fallecía en 1885 Rosalía de Castro, esa gran escritora española. Muy bien. Gallega. 1997 muere Gianni Versace, diseñador italiano. Sí, ¿sabéis de una que... manera dudosa, ¿no? Exactamente. Sí. El imperio Versace, y luego su hermana ha continuado el imperio este de la moda y tal. Pero bueno, ¿qué ahí cosas? Está. Eso, sí. Ese mundo así oscuro, ¿verdad? Bueno, oscuro. Bueno. Gris oscuro. Sí. Todo este mundo de la moda, el cine y demás. Bueno. Son mundos en los que se mueve mucha, efímero, mucho dinero, diría, mucha efímero. Mafia, mucha cosa rara. Sí. Bueno. Y 1998, esto me produce una pena especial. Chiara, una actriz italiana de 25 años, muere en plena calle víctima de la anorexia. Ahora estamos en veranito, las dietas, el bikini, las tonterías. Y hay muchas jovencitas que están haciendo verdaderas barbaridades con la comida. Cuidadito. Hay que tener mucho cuidado, sí, porque se empieza y al final se cae en esa tendencia, en esa espiral que a veces cuesta muchísimo. Si no es con la ayuda profesional, cuesta mucho. Es muchísimo más importante la salud que la imagen. Sí. A lo mejor con ciertas edades no se ve tan claramente. Ese es el problema. Ese es el problema. Y ahí la moda, hablando de Versace, un poco relacionando con la moda, ahí la moda tiene una importancia tremenda, porque, bueno, influye mucho para nuestra juventud. Bueno. Pero bueno, vamos a ver. En fin. Bueno, ¿y el pensamiento de hoy? Pues el pensamiento de hoy, vamos a hablar que tenemos que pensar un poquito más acerca de la existencia de Dios. Vamos a ver que algunas personas la niegan muy libremente. Bueno, vamos a escuchar. Como el jabón. Un cristiano estaba caminando por la calle cuando se encontró con el dueño de una compañía que fabricaba jabones. Mientras hablaban, el fabricante de jabones dijo: «El evangelio que usted predica no puede ser muy bueno, porque todavía hay mucha gente mala». El cristiano notó que había un niño cerca jugando con lodo. El niño estaba manchado de pies a cabeza. El cristiano dijo a su amigo: «El jabón que usted vende no puede ser muy bueno, porque todavía hay mucha suciedad en el mundo». El hombre respondió: «Bueno, solamente limpia cuando una persona lo usa». «Exactamente, igual pasa con el evangelio», dijo el cristiano. «El evangelio cambia a las personas, transforma, revela el amor de Dios y enseña a amar. Por eso, nunca olvides que, ritos aparte, un verdadero cristiano no se reconoce por lo que hace o por lo que no hace, sino porque ama o no ama. Si conoce a Dios de verdad y ha aprendido a amar, ese mismo amor hace que busque hacer las cosas como Dios pide en su palabra. La Biblia dice que solamente el que ama conoce a Dios, el que no ama no le ha visto. Si el movimiento se demuestra andando, conocer a Dios se demuestra amando». Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Bueno, amigos, pues aquí continuamos en nuestro magazine Entre Amigos, por supuesto con todos vosotros. Ya sabéis que estamos en el momento de las entrevistas, hoy es miércoles y estamos muy felices porque tenemos un amigo de Radio Adventista, un compañero pastor, y él es Jonathan Dolcet. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo muy bien, estás? Muy bien, contento de estar aquí. Pues nosotros también estamos muy contentos de estar contigo, pues por lo que nos toca. Jonathan Dolcet fue en su momento estudiante de teología, ahora es pastor. Y bueno, pues yo personalmente, todo llega, todo exactamente, llega. Pasa el tiempo. Tuve el placer pues de compartir el aula con él y bueno, pues nos acordamos de aquellos años, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué años aquellos? ¿Qué años aquellos? El único curso de teología que fueron 4 años y que acabamos el 4º año en España. Intensamente, además. ¿Verdad? Bueno, pues con Jonathan Dolcet vamos a hablar hoy de un tema que nos ha parecido interesante para tratar en nuestro magazine, y es el tema de la música. Aquí en Radio Adventista tenemos mucha música, música cristiana, y sabéis que hay diferentes estilos de música. Jonathan Dolcet, además de pastor, es un entendido en música, y ahora vais a ver por qué. Él, en su época joven, fue un profesional de la música, y a lo mejor algunos hermanos, algunos amigos de diferentes confesiones que nos escuchan se sorprendan, pero Jonathan Dolcet, el pastor Jonathan Dolcet, fue en su día cantante de rock y de música heavy. Tenía un grupo llamado Legión. Ahí es nada. Casi nada. Casi nada. Oye, Jonathan, y queremos hablar un poquito contigo sobre la música. ¿La música afecta al ser humano? Desde luego, toda la música. La música nos afecta porque tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Y somos seres sentimentales y, por lo tanto, pues apela a nuestros sentimientos y, desde luego, también apela a nuestra razón, porque hay músicas que tienen letras y que tienen filosofías adheridas a esas músicas. Por lo tanto, sí que modifica y ¿nos puede altera, ayudar? Nos puede ayudar. ¿O nos puede destruir? Nos puede ayudar y nos puede hacer daño. Por ejemplo, yo estaba pensando, música, cuando tú cantabas, cuando tú en tu juventud eras cantante de rock o de música heavy, tú no tenías letras cristianas, pero por ejemplo estoy pensando en grupos en Estados Unidos o en otros países que tienen letras cristianas con músicas de heavy, de rock, músicas realmente fuertes. Sí, sí. ¿Tú piensas que ese mensaje cristiano puede llegar de verdad o puede hacer bien al que lo escucha? Pues no sé, igual no está demasiado bien lo que te voy a decir, pero es que no lo sé. A mí, desde luego, no me hace ni bien ni mal porque tampoco no lo escucho, ¿no? Alguna vez he escuchado así alguna cosilla de algún grupo y tal, pero tampoco no es aquello que me llame mucho la atención, porque ese estilo de música me recuerda a otros grupos que sí me gustaban, los cuales ahora no escucho. Entonces no. Pero no sé, puede haber algún chaval por ahí pues que le haya llamado, ¿no? Que haya conocido a Jesús o a Cristo por haber escuchado ese grupo que también le da una alternativa y. Yo creo que la agresividad con la que transmiten el evangelio no es lo que realmente. No, quizá no sea el medio más adecuado para transmitir ese evangelio, ¿no? Uh-huh. Que desde luego el evangelio a veces es agresivo y es radical y es de compromiso. Desde luego que lo es. Jesús es muy claro y a veces muy, muy contundente en sus expresiones, en sus palabras, ¿no? Y en sus planteamientos. Uh-huh. Pero de aquí a transmitirlo con esa manera. Aparte del tema de la música y la letra, etcétera, de las canciones, se oye mucho hoy en día hablar de mensajes subliminares en las diferentes grupos de música. ¿Esto es verdad o es un mito? ¿Existen mensajes subliminares? Si existen, no me importan. Te digo por qué. Muchas personas me vienen, ¿no? Ah, pastor, que los mensajes subliminales, no sé qué, tal y cual. Y mira, hermano, o hermana, o señora, o señor. Hoy en día, la música que se hace es tan directa. Ya. El mensaje es tan directo que ¿para qué le van a colar un mensaje subliminal si ya se lo están diciendo a la cara? ¿Vale? Entonces, ¿me entiendes? O sea, yo no sé. Yo creo que a veces queremos buscar los tres pies al gato. Entonces giramos un disquito y a veces parece que está diciendo Satán. ¡Oh, mira, ya está diciendo Satán! Yo qué sé. Yo no me he parado a hacer esas cosillas porque me parece que es absurdo. Imagínate que alguien me viene y me dice, oye, hay una canción de vuestro disco, del tercer disco y tal, que la pones al revés y te dice esto. Yo sería el primero en decir, ah, sí. Pues chico, qué casualidad. Ni lo sabía. No sé, yo creo que sí que hay subliminalidad en la publicidad, porque esto está demostrado con ese tipo de anuncio de Coca-Cola hace ya años en los cines, y todo el mundo iba a buscar Coca-Cola con imágenes muy rápidas, y sí que hay ciertas cosas que a veces te las cuelan así sutilmente, pero a ese punto de girar un disco y decir ahí adora al diablo porque tal y cual y esto, no sé, por favor, yo creo que a veces eso, somos un poco escandalosos, ¿no? Yo no en eso no creo demasiado, ni me interesa demasiado, ¿eh? Jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que escuchan el programa en alguna ocasión y no sé, están metidos en el tema de la música, diferentes estilos de música. ¿Hay un estilo mejor que otro? Por ejemplo, tenemos personas que son cristianos de diferentes confesiones religiosas, pues que tal vez solamente consideran música cristiana, Los Heraldos del Rey, por ponerte algo, ¿no? Sí. Solamente, exclusivamente eso es música cristiana. Todo lo demás que se salga un poquito, que sea un poquito de música más joven, ya deja de ser música cristiana, ¿es así? No, yo creo que no. Y el hecho es que Pablo habla de cantad con salmos, cánticos espirituales y himnos, ¿no? Uh-huh. Eran tres corrientes que se daban en la iglesia de aquel momento, dependiendo de la zona en la que tú estuvieras, y eso Pablo, Álvaro lo explica muy bien, ¿no? El profesor de música. De música, del exactamente, colegio. Para que no lo sepa, lo explica muy bien. Por lo tanto, no todo lo que sea un estilo vocal es realmente lo cristiano, no solamente Händel es lo cristiano, hay música contemporánea que es cristiana y es igual de bonita y puede ser útil en un momento dado también, ¿no? Uh-huh. Y no excluye la otra, por supuesto que no. Uh-huh. Desde luego que no. No nos podemos encasillar en algo, ¿no? Fíjate, hoy en día hay muchos que son tan puristas que solamente lo de Händel, las tocatas con órgano, pero es que cuando Händel tocaba, cuando Bach tocaba el órgano, en aquella época, eso era el instrumento del diablo. Claro. El órgano. O sea, tú imagínate qué hubiera pasado si hubiéramos hecho caso a esas personas que decían que el órgano era el instrumento del diablo. Entonces todavía estaríamos con la lira de cuatro cuerdas. No, que a lo mejor también claro, tenía algo. Que a lo mejor también tendría algo, porque claro, porque también en la explanada de Dura, cuando los tres amigos de Daniel son enviados allí, pues también se toca la lira, todos los instrumentos que se utilizaban en el santuario también estaban allí metidos con Nabucodonosor, ¿eh? Uh-huh. Entonces, claro, depende del uso que tú les das, pero el instrumento en sí mismo no es un instrumento del diablo en el sentido de... Y cuando se habla de música contemporánea, se habla de percusión, se habla de una guitarra eléctrica en un momento dado que puede tener un... Oye, pues no pasa nada. Uh-huh. Así si que los toca, jóvenes en ciertas iglesias no pueden hacer eso porque parece como que... Bueno, yo en cierta época también lo veía un poquito así, pero ahora digo, no nos podemos limitar tanto. Lo que yo sí que creo, y es algo que diré un día de estos, es que hay momentos y momentos, hay un tiempo para todo, ¿no? Entonces yo no voy a la iglesia simplemente para escuchar un concierto de música contemporánea. Eso lo tengo que tener claro como joven. A lo mejor podemos hacerlo por la tarde. Claro, yo voy a adorar a Dios. Que luego hay un grupito que me toca una canción, que hay un himno, pues muy bien, eso es parte de la oración y a mí me eleva, me tiene que elevar a Dios, ¿no? Pero no voy a escuchar un grupo de rock o de pop en la iglesia. Entonces estamos equivocando también las funciones de cada momento. Ahora, que luego se programe un festival de grupos cristianos donde haya un grupito con cierta afinidad a otro y una... Oye, pues eso es diferente. Es decir, allí uno ya pues va a escuchar algo diferente, es algo más distendido. Uh-huh. Pero querer aplicar eso en el momento de la adoración, pues a veces quizás estamos confundiendo cosas, ¿no? Lo que no quita que, por ejemplo, me encantó mucho la manera de adorar que tenéis en el primer culto de aquí el sábado, ¿no? Uh-huh. Que los jóvenes con el grupito, que muy bien, todo muy bien. No veo ningún problema en eso, ¿no? Ahora, ya ir más allá de eso y empezar ya a hacer actuaciones, como he visto en algunas iglesias, con baterías realmente no electrónicas, sino acústicas, que eso pegas un timbalazo así y resuena por todos lados. Que bajan los vecinos. Que te quedas sordo. Yo salí de una iglesia sordo. Como cuando iba a los conciertos de The Heavy, los oídos me hacían pip. Y digo, caramba, yo he venido aquí a escuchar la palabra de Dios. No sé con los oídos que me hicieran pip. Claro. ¿Pero esto qué es? Ni tanto ni tan caro. Claro, ¿no? Eso era una barbaridad. A los jóvenes tal vez habría que hablarles un poco en con su música, ¿no? O a la sociedad de hoy un poco con su música, pero con otras palabras. Con las palabras de Jesús, pero con una música que desde luego no distorsione el mensaje, que no sea una música agresiva, evidentemente, pero sí una música que la gente pueda realmente escuchar, ¿no? Sí, y desde luego yo creo que hay muchos grupos en esta línea, ¿no? Uh-huh. Hay muchos. En el mundo evangélico y en el mundo adventista también. Uh-huh. Hay grupos que pues son más contemporáneos y hacen una música mucho más actual y con ciertos rasgos pop, pero bueno, pues con unas melodías y una intensidad muy, muy, muy, muy normales, muy coherentes, ¿no? Con el mensaje que ellos están proclamando. Uh-huh. Que claro, si se quiere llevar a Dios a personas que a lo mejor no lo conocen o si se quiere, no sé, presentar a Dios a la gente, si ponemos tipos de melodías o tipos de canciones que son estrictamente, digamos, para cierto público y no son a lo que están acostumbrados, probablemente simplemente apaguen la radio y ya no nos escuchen, ¿no? Claro. Sin embargo, si les damos algo parecido, pero que tenga un contenido espiritual, seguramente sí lo van a escuchar. Y luego, ¿no? También es cuestión de educación, porque uh-huh. yo creo que un joven se puede emocionar igualmente escuchando Jars of Clay como se puede emocionar escuchando un Aleluya de Händel, ¿no? Sí. Y ese es mi caso. Y sí. Hablo a una persona que viene de un mundo donde todo lo que escuchaba era pues eso, ¿no? Agresividad continua. Pero tampoco, a mí me gustaba Police y Supertramp. Y todavía hay algunas canciones que pues tampoco me desagradan, ¿no? Uh-huh. Y tampoco creo que me dañen. Es decir, no pasa nada cuando tú, en el momento en que lo utilizas y cómo lo utilizas, ¿no? Pero uno tiene que ser capaz de escuchar música cristiana contemporánea o alguna música que sepa que le va a beneficiar en un sentido de... porque la letra es beneficiosa, porque hay unos tonos muy, muy agradables. Y luego ser capaz de emocionarse con un Mesías de Händel o con Helados del Rey, por ejemplo, ¿no? Que también da gusto ver un grupo vocal de cuatro personas cantando. Por supuesto. ¿No? Eso es impresionante también. Por supuesto, tiene que haber un poquito claro. De todo, ¿no? Pero a veces es gracioso a aquellas personas que, pues bueno, simplemente... pues es que no debería haber este tipo de música cristiana, ¿no? Pero realmente están escuchando Kiss FM, 40 principales, no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero muchas otras o viendo emisoras. Culebrones en la televisión. Exactamente, ¿no? También es curioso, es curioso. Estaba pensando el tipo de música que en la Biblia se escuchaba, ¿no? En los tiempos de David, por ejemplo, címbalos, en fin, hay una serie de instrumentos que se mencionan en la Biblia. Percusivos. Sí. Y un tipo de música que no era precisamente música... había música relajante, por supuesto, David tocaba el arpa para relajar a Saúl, pero también se dice que David bailaba, sí. Y había un tipo de música movidita, que a veces pensamos que música cristiana igual a música tranquila. No siempre es igual esta ecuación, ¿no? Se encuentra en el que el arca es llevada a Jerusalén y David está danzando en el sentido de que está saltando, ¿no? Eran saltos como de alegría, pero desde luego que había una música que no era la que se tocaba en el templo también, ¿eh? Uh-huh. Era otro tipo de música, quizás sería un poquito más dinámica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no por eso era una música que estuviera mal o que tuviera que desecharse, no. Como decía, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento, ¿no? Para poder saber, oye, esto conviene ahora. Y lo otro, aunque no deja de convenir, pues puede convenir en otro momento, ¿no? En un momento más extendido. Y no pasa nada, no hay que rasgarse las vestiduras, ni satanizar nada, ni... en absoluto. Y desde luego la música ocupa un lugar en nuestra vida y ocupará un lugar en la Tierra Nueva también, porque se dice que los ángeles cantan y que nosotros entonaremos cánticos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para alabar al Señor, desde luego. La verdad es que es... Y esa será una experiencia sublime, ¿eh? Es curioso como mínimo. Bueno, Jonathan, pues la verdad es que es un placer compartir contigo el programa de hoy, la entrevista. Igualmente. De hoy. Y bueno, esperamos que tenerte por aquí por Radio Adventista en otro momento para poder exprimirte un poquito más, ¿eh? ¿Por qué no? Así que espero que nuestros amigos oyentes estén muy atentos a la programación de Radio Adventista, porque por algún sitio va a salir de nuevo alguna entrevista con nuestro amigo Jonathan Dolce. Muchísimas gracias, Jonathan, por haber estado con nosotros. La verdad, amigos, que ha sido un placer escuchar al compañero y al pastor Dolcet en esa explicación que nos ha dado, un mundo que él conoce muy, muy bien y que otros no conocemos tanto. Queremos concluir, queridos amigos, el programa de hoy con la ilusión de la labor hecha. Esperamos y confiamos que hayamos contado con tu apoyo y tu audición hasta este momento. Y terminamos con un texto extraído de la Palabra de Dios que se encuentra en Juan 3:16, un texto precioso, que dice lo siguiente... Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos escuchamos mañana, no nos faltéis. Estaremos aquí puntuales, si Dios quiere, a la hora.